Hay unas fotos maravillosas de aquella gira que yo hice con Julio, que es la única vez que yo he trabajado con Cuenta Julio. Eso, ah. Por favor. No, hay cosas muy curiosas, ¿no? Yo recuerdo una cosa que me decía Julio, me lo repitió varias veces, porque viajábamos juntos en un carro, y decía yo, cuando tenga 50 millones de pesetas me retiro. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué te vas a retirar con 50? Y dice, no, con eso ya me arreglo. Y las imágenes eran muy curiosas, ¿no? Porque yo era un poco airado y iba vestido con un chaqueta militar y unas patillas hasta aquí abajo, y él iba impoluto, bueno, como va ahora, ¿no? Que es un chico muy limpio siempre, ¿no? Va impecable con su lotus, con su cocodrilo aquí, y son unas fotos curiosísimas. Nos hizo un seguimiento de una revista que se llamaba Mundo Joven, y son unas fotos muy, muy divertidas vistas desde el presente. Sí, que en el libro de memorias de Víctor, creo que dice que parecía que fuera a atracar a Julio Iglesias. Sí, tenía toda la atracador. ¿Y qué tal? Y esa relación resulta un poco extraña. Bueno, ahí la leyenda de que Julio Iglesias era teorero suyo, ¿eso es verdad? Sí. No es mentira, además yo lo he desmentido siempre, ¿no? Íbamos a pachas, íbamos a iguales, y un día teloneaba uno al otro, y únicamente un día me pidió él que quería que le dejase, estaba en Coruña, la tierra de su padre, y quería estrenar una canción dedicada a Galicia y a su padre, que era un canto a Galicia, y ese mismo día que él me ganó, pero también yo le dejé ganar. Sí, era una relación que suena un poco extraña desde el punto de vista político. ¿Se manifestaba eso en ese momento? Sí, bueno, sí. No, la verdad es que yo la verdad es que política no hablé nada con él, porque, sí, ¿para qué? Pero yo respeto mucho las ideas de cada cual, ¿no? Y no se trataba de eso, se trataba de una... comercialmente se llamaría unión temporal de empresas. Entonces, éramos muy potentes, cada uno en su lado, ¿no? Emergiendo, aunque Julio es un poco mayor que yo, pero también empezó a cantar más tarde, ¿no? Pero estábamos emergiendo y nos juntamos para hacer unos conciertos. Pero fíjate, sin tener mucho que ver, ¿no? En cuanto a muchas cosas en la vida, ¿no? Sin embargo, Julio siempre ha sido con nosotros y ha portado estupendamente, ¿no? En momentos muy complicados para nosotros, y digo muy complicados, estoy hablando de la dictadura y de problemas políticos, y Julio ha sido una de las pocas personas que dio la cara y nos defendió. Entonces, eso siempre se lo vamos a estar muy agradecidos, y además me parece un artista estupendo, quiero decir que... No, era un caso concreto. Además, a nosotros nos acusaron, yo había escrito una obra musical titulada Rabos, que estrenamos en México, porque en España estaba prohibida, y nos acusaron desde España de haber pisado la bandera española, ¿no? Y Julio, que estaba de gira en aquel momento por México, estuvo en el teatro, y cuando volví a España dio testimonio ante la policía, ante quien quiso escucharlo, que esa escena no existía, ¿no? Y nosotros, lógicamente, le agradecimos eternamente aquel gesto que tuvo con nosotros. Hay un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la